todo lo que está pasando. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticias-ml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Calimfor. Por vía internet, en Radio Paz y Radio del Caso, desde el Distrito Federal. Radio Teblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres en su edición del viernes 1 de julio del 2016. Y bueno, pues vamos a dar ya inicio a este recuento noticioso de estos días. Y bueno, pues vamos a decirles qué tenemos el día de hoy en el menú noticioso. Y bueno, pues vamos a empezar. De hecho, estamos atentos ya a que en unos minutos más inicie la conferencia de prensa que han preparado los compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, quienes fueron detenidos hace unos días allá en Nicaragua y, bueno, afortunadamente ya están libres, pero ellos convocaron el día de hoy a esta conferencia de prensa. Conferencias, porque van a haber varias que se realizarán este día viernes 1 de julio en las capitales de Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica, en la que pues van a compartir la versión de nuestros compañeros sobre los hechos ocurridos el día sábado 25 al lunes 27, que fue su detención allá en Nicaragua. Y bueno, pues una conferencia va a ser en la calle Librería Paraíso en Tegucigalpa. Otra va a ser en la conferencia de prensa en Nicaragua, en la Fundación Popol Nah, Managua, Nicaragua. Y va a haber otra en Costa Rica, en la Sala Minotza Vanilla de Montes Oca, Barrio Carminol. Y también una en Honduras, a la cual nos vamos a enlazar en unos momentos. Todavía dicen que faltan 17 minutos para que inicie su conferencia de prensa. Pero bueno, apenas inicie, nos vamos a enlazar un rato con ellos para escuchar pues la situación que prevalece y que están viviendo nuestros compañeros. Pueden encontrar esta transmisión de toda su conferencia de prensa en caravanaparaelbuenvivir.org o también la pueden encontrar en nuestro portal de tgmedios.espora.org. Ahí pueden ver o escuchar en vivo la conferencia de prensa desde Honduras. Así que los invitamos para que pues escuchen, y esta sería también parte de la primera columna. Y bueno, ya para continuando con el menú de noticias que tenemos el día de hoy, tenemos algunas noticias internacionales, nos llegan notas de Chile, estudiantes secundarios se toman la municipalidad de Santiago, nos informan los compañeros de Caos en la Red, pues siguen las protestas estudiantiles allá en Chile. También en Panamá, información acerca de paros magisteriales y demandas pues de mejoras laborales para los maestros panameños. Vamos a hablar también un poquito de esto. Y también, bueno, pues algo bastante simbólico, anarquistas griegos toman la Embajada de México en solidaridad con la CENTE y el pueblo de Oaxaca. Esto pasó también hace unos días y bueno, pues vamos a tener información sobre ello. Y bueno, pues vamos a... También los invitamos a que si tienen más noticias, pues nos las envíen, nos las compartan. Ya saben, tenemos los correos noticiasdeabajo@gmail.com o noticiasdeabajo@raizo.net. Ahí nos pueden escribir. Y bueno, pues también vamos a comentar un poquito este trend topic del día de ayer, ¿no? El Chespeñito. Bueno, pues esta... pues cábula, carrilla, como se dice acá en México, pues bromas que se le están haciendo a este mal gobierno encabezado por Peña Nieto. Bueno, pues en su visita allá a Canadá, pues ha intentado ocuparlo pues de la forma nefasta y vil que no lo ocupan los pequeños tiranos que gobiernan en América Latina. Y bueno, pues le salió el tiro por la culata, lo trataron mal, y bueno, pues no se merece otra cosa, la verdad. ¿A quién no le da cierta vergüenza pararse al lado de un asesino como Enrique Peña Nieto? Y bueno, pues ahí le fue mal en todo, ¿no? Así, no solo la cábula esta de que a fuerzas quiere saludar cuando los otros están saludando, de que le dan la espalda, etcétera, sino también en su propio discurso, ya clásico de la derecha latinoamericana, ¿no? En Venezuela, en Argentina, en México, siempre diciendo que ellos están en contra del populismo para hablar en contra de las luchas un poco más progresistas de América Latina y defender el modelo capitalista. Y bueno, pues hasta el propio Obama le dijo, espérate, que yo también soy populista porque yo sí apoyo al pueblo, ¿no? Y no solo eso, sino que hasta el propio presidente de Canadá le dijo que él era maestro y que estaría bueno que dialogara con los maestros. O sea, le fue mal a este nefasto y bueno, pues es solo karma y apenas está empezando, por lo que ha hecho apenas está empezando el karma de Peña Nieto. Y bueno, pues vamos a tener también información sobre ello. También tenemos información desde el ombligo del monstruo, las noticias acá en México. Bueno, pues vamos a tener un reporte de lo que está pasando allá en Nochixtlán. Ya hay ahí compañeros corresponsales del noticiero que están cubriendo la noticia allá en Oaxaca. Y bueno, pues nos han enviado ya algunos reportes acerca de la situación de los compañeros que siguen heridos y pues también la lucha que se está dando al interno de esa comunidad, uno de los corazones fundacionales de la Mixteca oaxaqueña, que hoy está pues herida, ¿no? Es que está lastimada y que también está en pie de lucha. Así que vamos a tener información de Nochixtlán. Vamos a tener también información acerca de un ataque informático sistemático contra más de 131, nos envían esta información nuestros compañeros de más de 131 acerca de un ataque que tuvieron ahí a su portal. También pues ocupamos este espacio a Radio Zapote, también le estuvieron pues haciendo estos ataques en red, ataques en línea contra sus portales, espacios que generan noticias independientes, que generan investigaciones de fondo, bueno, pues son atacados por quién sabe quién, ¿no? Pensamos que por el mal gobierno, pero bueno, no hay esa certeza total. También vamos a tener información de Chihuahua. Bueno, pues las diócesis y las organizaciones de Chihuahua alertan por la destrucción del bosque Rarámuri. También es una nota de los compañeros de 131. También en los días pasados hubo un encuentro de varios colectivos en solidaridad con el desierto del Altiplano, el desierto de Viricuta, y bueno, pues se reunieron acá en la ciudad Monstruo, hicieron un foro que se llamó así, Desierto Agredido, y vamos a también tener unos audios de estos compañeros que están pues en campaña difundiendo la lucha que están teniendo por la defensa del agua y el territorio allá en el altiplano de San Luis Potosí. Y bueno, también vamos a tener un poquito de información de los últimos pues informes, ¿no? Un balance general de pues la lucha magisterial popular que se está dando en México. Hay bastante, bastante que decir, se puede dividir por estados de la República, por días, simplemente estos últimos tres días o esta última semana, pues han seguido las actividades. Hay un diálogo estancado con, pues un diálogo sin ánimo, ¿no? Comúnmente se dialoga cuando se quiere llegar a una solución, pero si una parte pues nada más no quiere, está pedante, nefasta, y violenta como está de parte del gobierno, pues poco alcance se le ve, pero la lucha sigue bastante fuerte y vamos a estar hablando de ello, de los bloqueos en Oaxaca, en Guerrero, de la lucha magisterial en otros estados. Se está levantando también el Distrito Federal y el área metropolitana con sus maestros de la 9, la 10 y la 11. En fin, bueno, pues no se ha dicho la última palabra en torno al movimiento magisterial y pues apenas está en ese cotorreo, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito también de lo que ha sido estos últimos días de la Jornada Magisterial Popular. Y bueno, pues eso es parte del menú del día de hoy. Y vámonos con una rolita y regresamos con ustedes para que para ver si ya nos enlazamos al caso de Nicaragua, a esta conferencia de prensa, o si no, pues empezaríamos con las noticias internacionales y estaríamos esperando para enlazarnos en directo con nuestros compas. Y bueno, pues les recordamos en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com hay una entrada que se llama Música y Audios de la Resistencia Magisterial Popular. Y bueno, pues ahí subimos casi 40 canciones de la lucha de los maestros en estos días. Entonces, pues los invitamos a que los escuchen, a que las difundan, a que las descarguen, a que las rolen, a que las quemen, a que, en fin, las pongan en alto ahí en donde estén, en su tienda, en su puesto, en su changarro, en su meeting, en su coto, pues ahí, en su teléfono inteligente, ahí puede escuchar y descargar estas canciones bastante inteligentes. Así que vamos a escuchar una de ellas. Esta se llama Corrido contra la Reforma Educativa, es un tema del Movimiento Magisterial Veracruzano. Y bueno, algo que también hay que señalar es que estas rolas son de todo el país, ¿no? Hay de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Durango, del Estado de México, en fin, bastantito. Y la mayoría, yo creo que el 90% son canciones recientes, o sea, de esa lucha contra la reforma educativa del 2014, 13 para acá. Y bueno, pues vamos a escucharla y a ver qué le parece esta rolita. Por las reformas de Peña cantamos este corrido, ya echaron toda la leña, el fuego estaba encendido, despertaron al monstruito, Veracruz ya está prendido. Primero cayó Gordillo, la lideresa del CENTE, la mandaron a la sombra, le dio la espalda a su gente, aunque ya tiene en la bolsa billetitos de los verdes. Se moviliza la gente, Oaxaca y los de Guerrero, unidos con la consigna de defender los derechos, despierten ya compañeros, vamos a jalar parejos. Hijo de tigre pintito, con este sí ganaremos, no pasa nada maestros, de rojo nos vestiremos, así nos dijo Callejas cuando a todos nos reunieron. A todos nuestros niveles, luchemos juntos ahora. La unión nos dará más fuerza, junto a la coordinadora. El CENTE vendió a maestros con la dichosa reforma. La ESGA está presente, no bajaremos la guardia. Los dirigentes del CENTE, vengan a darnos la cara. No sean cobardes, señores, ahora sí nadie nos para. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, pues vámonos con las noticias internacionales, en lo que nos enlazamos allá a Honduras, donde se va a llevar a cabo esta conferencia de prensa de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Ya están pues casi listos todo por allá para que pues pueda iniciar esta conferencia. Bueno, pero todavía no han arrancado, entonces vamos a iniciar con las notas. Y ya ahorita que nuestros compañeros se enlacen, pues pasamos los micrófonos hasta Honduras. Y bueno, pues la primera noticia que les traemos el día de hoy, pues de internacionales, es una nota pues de análisis, ¿no? De hecho, la nota la sacamos de Caos en la Red, .net, un portal pues de compañeros que viven allá en el Estado español, porque no les gusta que les digamos que es España, sino el Estado español. Allá hay muchos pueblos. Y bueno, pero ellos hacen este portal allá y hicieron una mesa de debate en torno a los acuerdos de paz a los que llegó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, con el gobierno colombiano, ¿no? Con este pues militarista Santos, de presidente colombiano. Y bueno, pues ellos ahí puedes escuchar todo el programa con Iván Forero, José Manuel Martín Medem y Aníbal Garzón y Ana Barba, quienes hacen este análisis en torno a al desarme y a estos acuerdos que firmaron en La Habana, Cuba, pues está tanto la guerrilla colombiana como el gobierno colombiano, después de más de 40 años, casi 50 años de conflicto armado allá en Colombia, pues se firma este acuerdo entre estas dos partes. Hay que recordar, no es la única guerrilla que hay en Colombia, las demás no firmaron la paz. De hecho, hay todo un debate en torno a cómo queda la situación con la segunda guerrilla más importante del país, que sería el Ejército de Liberación Nacional, y muchas otras de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente en Colombia pues ha hecho una tradición ante los pocos espacios democráticos de participación. La lucha armada allá ha sido una constante. Y bueno, pues las FARC, una de las guerrillas más viejas, era ejemplo de esto. Y dice el artículo de Caos en la Red: Colombia lleva décadas de guerra interna, propiciada por una situación social y política muy compleja. No solo los movimientos insurgentes de las FARC y el FLN, sino también los paramilitares al servicio de las oligarquías y de las transnacionales, o los narcotraficantes violentos y armados, han sido responsables de la situación de guerra perpetua. Esta circunstancia puede cambiar como consecuencia del acuerdo alcanzado este mes entre las FARC y el Estado colombiano. Muchas personas e instituciones han intervenido en estas negociaciones, entre otras el difunto Hugo Chávez, el gobierno cubano, la activista Piedad Córdoba o el abogado español Enrique Santiago. Sin embargo, esta buena noticia tiene sus sombras: la presión de las transnacionales para expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras, la precariedad del mundo rural debido a la usurpación de las tierras comunales por parte de las oligarquías, la presión creciente del narcotráfico y un gobierno neoliberal que difícilmente sabrá o querrá solucionar estos problemas. Para más sombras, la del todopoderoso gobierno de Estados Unidos, interesados en esta pacificación para acabar de establecer su hegemonía en Latinoamérica, libre ya de oposición en Argentina, Brasil y posiblemente pronto en Venezuela. Y bueno, pues nos comparten todo este noticiero que dura una hora. Bueno, este espacio radiofónico que dura una hora, que los invitamos a que lo conozcan ahí en el portal de Caos en la Red.net, donde hacen este análisis. Y hay, pues, insisto, muchas, como ellos también lo comentan, muy complejo el debate. No solo es una sentencia y ya, ¿no? Son muchos actores los que están participando en esta situación allá en Colombia. Y pues, lo que preocupa es la indefensión en la que van a quedar los pueblos. Porque pues el problema no es si gobiernan las FARC o el gobierno colombiano o el socialismo del siglo XXI, ¿no? Como ha pasado en otros lugares de América Latina, sino que estos proyectos realmente respondan a las demandas del pueblo: el no a la minería, el no a las represas, el no a la privatización de su territorio, al despojo de las grandes transnacionales y los proyectos extractivistas. Pues si esos territorios que tenía las FARC, que controla las FARC por el modelo, por la vía armada, bueno, pues ojalá y no estos acuerdos de paz sirvan para que las transnacionales avancen y no una sociedad justa y democrática como soñaba el gran Bolívar, ¿no? Para nuestra América. Y bueno, pues ahí está el cotorreo de las FARC. Y pues vamos a estar atentos a Colombia. Y pues hace algunos años tenía mucho apoyo el movimiento armado también allá colombiano. Lamentablemente también ha entrado en algunas contradicciones, pero yo creo que independientemente de su opinión que usted tenga sobre las FARC o el ELN o este acuerdo de paz, lo que sí es que hay que apoyar al pueblo colombiano, a ese pueblo que está luchando en contra, insisto, de los proyectos neoliberales que lo aquejan y que día a día nos enteramos también de estas luchas, ¿no? En contra de, insisto, minas, presas, el saqueo del agua, el saqueo del territorio y cada vez también estas peores condiciones laborales a las que nos están sometiendo a todos. Y bueno, pues esta es un poquito de información de Colombia, de Caos en la Red. Vámonos con otra nota. A ver. No se oye. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. ¿Seguro? Bueno, y seguimos con otra nota que habla acerca de la solidaridad que ha tenido el pueblo de Oaxaca y la CENTE en el exterior, en otros países. Esta nota es una nota del portal Ruptura Colectiva y se titula Anarquistas griegos toman la Embajada de México en solidaridad con la CENTE y el pueblo de Oaxaca. Un grupo de aproximadamente 10 personas tomó por asalto la Embajada de México en Grecia por la mañana de este miércoles en el centro de Atenas. Según varios reportes, los manifestantes desplegaron una manta y arrojaron propaganda en solidaridad con la digna lucha de los maestros mexicanos de la CENTE. En palabra del portal Ekaterini, esta acción fue realizada por militantes de la agrupación Rubiconas. La protesta estuvo allegada contra la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, y en otras partes del país en el momento de crisis política que vive México. La policía arribó al lugar, pero no se registró ningún arresto o altercado. No es la primera muestra de solidaridad que recibe con entusiasmo el Magisterio Nacional. Hace unas semanas llegaron a diversas redes de comunicación fotografías de un grupo de socialistas libertarios que se solidarizaron en Japón. El Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la CNTAIT en Madrid, España, enviaron un comunicado propio para que no claudique la lucha de los maestros. La Teachers Federation of Colombia también denostó su solidaridad enviando a diversas organizaciones afines una carta firmada por más de 41,000 de los integrantes de la agrupación magisterial en Canadá a nombre de su presidente Jim Iker. Y bueno, también en el mismo tema está una nota de Desinformémonos, donde pues publican el comunicado que hace el Sindicato de Educación en Suecia, que también se solidariza con la lucha por un sistema de educación justo. El texto de su comunicado es: declaración de apoyo al Sindicato de Educación de SAC, Suecia, a los maestros que luchan en la CENTE en Oaxaca, México. En varios estados de México, los sindicatos de maestros han por varios meses protestado contra la reforma educativa neoliberal adoptada por el gobierno al final del mes. Los sindicatos de maestros han buscado en vano el diálogo con el gobierno sobre la reforma, pero reciben un gran apoyo tanto de la sociedad civil como de los padres y estudiantes. El Estado en lugar por la Policía Federal ha respondido con gases lacrimógenos y violencia en varias ocasiones. En una manifestación en Oaxaca, el 19 de junio, culminó la violencia y 6 manifestantes murieron, quedando más de un centenar de heridos. Desde entonces, el número de muertos se ha elevado. El Sindicato de Educación de SAC deseamos enviar nuestro más cálido apoyo a las familias y amigos de las víctimas. Lamentamos la ausencia de sus seres queridos. La lucha de la CENTE para un sistema de educación justa con buenas condiciones de trabajo inspira a los profesores de todo el mundo. No menos importante aquí, en Suecia, donde una amplia privatización y reforma de la escuela se completaron sin resistencia significativa. Condenamos la represión del Estado mexicano contra los profesores que protestan. Las protestas sociales no aceptamos que estén criminalizadas por el Estado. La lucha continúa. Saludos cordiales. Y bueno, viene la firma en sueco, suecio, lo que se diga, y no la puedo leer. Pero bueno, continuamos con otra nota de su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y continuamos aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Y pues al respecto de la lucha por la educación también, ahora desde Chile, pues estudiantes secundarios se toman la municipalidad de Santiago. Hay 23 detenidos. Esta nota la recuperamos de los compañeros de Caos en la Red. ¿Qué pensaría el padre de la alcaldesa Carolina respecto a si su hija se financió con platas de Sokimich, empresa del yerno de Pinochet, dijo Diego Araño, vocero del movimiento. Temprano este jueves, estudiantes secundarios agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, llegaron a la Municipalidad de Santiago, encadenándose en la entrada y desplegando un lienzo desde el segundo piso de la entidad en el que denuncian el oportunismo y la corrupción de la clase política. Pocos minutos después de la irrupción de los estudiantes en el municipio, el edil santiaguina determinó el desalojo y ordenó la acción de carabineros. Quedamos que aquí no se va a decir carabineros, sino pacos culeados, que llegó junto a fuerzas especiales en el lugar, se detuvo a 23 estudiantes. Araño aseguró que esta acción corresponde a las ya anunciadas en la ofensiva estudiantil y que en esta oportunidad hemos venido a la propia casa de la alcaldesa a denunciarla por los violentos desalojos de los liceos y el despido de dos profesores, acusados de manipular el movimiento estudiantil. Nosotros tenemos agenda propia. El dirigente acusó a su vez a la ministra del Piano por hacer oídos sordos a sus demandas. Le dimos un ultimátum a la ministra. Tiene hasta el próximo martes para respondernos, si no seguiremos con más acciones. Y bueno, pues esto sucedió apenas el jueves allá en Chile, en donde recordemos pues en las últimas semanas han venido dando movilizaciones y acciones por parte de los estudiantes chilenos, quienes pues no abandonan la lucha por la total gratuidad y no pues este modelo simulado que Bachelet quiere imponer allá en Chile. Y bueno, pues vámonos con más noticias internacionales. Bueno, entonces ya creo que por el momento no hay más noticias. Quisiera comentar aquí un poco solamente sobre lo sucedido. Hay aquí una serie de comentarios, ¿no?, que han surgido en estos días al respecto pues de la la actuación de este bufón allá en Canadá, quien pues al más puro estilo de Mr. Bean pues no daba una el señor. Ha sido ya hay la comidilla de las redes sociales en las últimas horas, pero pues es grave lo que fue a hacer este señor a Canadá, ¿no? Con tanta pendejada pues ya se nos olvidó qué fue a hacer este señor allá a Canadá, y pues no es más que reforzar el modelo económico, ¿no?, implementado ante una crisis mundial con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el rescabrajamiento de este tipo de proyectos regionales, en donde pues en esta ocasión son precisamente los presidentes de lo que se da por llamar América del Norte los que se reúnen allá en Canadá, y pues no es más que para platicar de asuntos económicos. La cuestión del TPP, que viene negociándose desde hace varios años a oscuras, ahí en lo oscurito, pues se viene decidiendo el futuro de millones de personas en una docena de países, entre los que está México, y pues lo cual incrementará, profundizará el modelo económico neoliberal, en donde pues como podemos ver la privatización de la educación es solamente una parte de estos acuerdos. Más allá pues está la privatización de la salud, de los recursos naturales, del territorio, bueno, un sinfín de tropelías en contra de la población, de los pueblos de todos estos países, y además pues el respaldo, ¿no?, que se dan, esa palmadita mutua que se dan el primer ministro canadiense y el señor Peña Nieto, pues mientras Canadá le dice a Peña los mexicanos pueden entrar sin visa, pues aquí Peña le dice a las mineras canadienses pueden entrar sin hacerse responsables de todo el destrozo ambiental y ecológico que están dejando estos proyectos de muerte en miles de poblaciones en toda América Latina. ¿Si quieren agregar algo más? Pues sí, sin duda, pues triste la participación de el gobernante mexicano, y pues sí resaltar, como dice nuestro compañero, que más allá de la mofa de su actitud así tipo, pues toda cómica, ¿no?, que se ganó hasta el trend topic de Chespeñetito o algo así, pues sus intenciones, primera, que se vaya al extranjero cuando hay un conflicto enorme en el país, ¿no? Como es el caso en particular en la atención hacia esta problemática que tienen los maestros, sus demandas, pues es un poquito indolente el que se vaya. La otra, que desde allá esté mandándole mensajes a los maestros, ¿no? Porque hace dos días sale también allá diciendo que no va a cambiar nada la reforma educativa y que el diálogo era solo para como solucionar problemas que habían hecho los maestros, ¿no? Así como negando toda su responsabilidad y bueno, pues yo creo que ganándose el rechazo de mucha gente. De hecho, hay un video que también está circulando en redes de cuando llega Peña Nieto ahí a Canadá, que es recibido por el presidente, y los gritos son asesino, así a grito pelado, durante minutos, y el tipo así, pero ni voltea a ver quién está gritando. Yo creo que acostumbrado a que donde se pare la gente o lo piensa o se lo grita, y bueno, pues muy, muy, muy, muy lamentable la situación de cómo nos verá el extranjero, ¿no? O sea, gobernantes asesinos, cínicos, ladrones, y que bueno, pues sometan a un pueblo como el mexicano. Y bueno, pues con esto vamos a parece que hay otra nota internacional. También estamos a la espera de que inicie la conferencia de prensa. De hecho, por eso andamos un poquito descoordinados en tiempos, ya que está programado para esta hora la conferencia de prensa, pero bueno, aún no inicia allá en Honduras la conferencia de prensa de nuestros compañeros de la caravana mesoamericana. Vamos con otra nota. Bueno, y pues como les decimos, estamos esperando a enlazarnos con esta rueda de prensa allá en Honduras. Bueno, pues al respecto de estas detenciones, había hace algunos días de miembros de la caravana mesoamericana, y pues entre tanto queremos comentarles igual un poco de lo que está sucediendo allá en Turquía, donde pues hace algunas horas, también no tiene mucho, pues hubo un atentado en el aeropuerto, dejando pues una elevada cantidad de muertos y heridos. Y pues se ha desatado ahí la controversia de quién es el responsable de estos atentados. Erdogan, ahí el mandatario turco, pues hace responsable a ISIS, aunque se ha manejado igual una supuesta vinculación con el PKK, este partido de los trabajadores turcos, quien pues desde hace ya varios años viene dando una batalla en contra de ISIS, y pues que se ubica no solamente ahí en Turquía, sino principalmente en Siria, pues en donde el pueblo turco resiste ahí a la ocupación de territorio y pues reclama su autonomía. Al respecto de Turquía, queremos retomar esta nota de los compañeros de Viento Sur. Con Erdogan, Turquía se queda sin orgullo. Desde su ascenso al poder en el año 2002, Tayyip Erdogan ha venido realizando una política con un proyecto claramente neoliberal, adaptado a las condiciones particulares de Turquía. Con esta idea ha venido liquidando buena parte de los cimientos del Estado laico implantado por Atatürk, al tiempo que privatizaba las empresas públicas. Junto a esto, se ha llevado al cabo también un proceso que no oculta el deseo de reislamizar a la sociedad turca, la única del mundo islámico en que se han alcanzado significativos logros en la construcción de un moderno Estado laico, principalmente en las zonas urbanas del oeste del país. La llegada de la agenda islamizadora ha significado un retroceso en lo referente a determinadas libertades individuales relacionadas con temas de moral y hábitos sociales. Relaciones sexuales entre jóvenes, intento de prohibir la venta de alcohol, separación de sexos en determinadas actividades. Las mujeres, por su parte, enfrentan una verdadera guerra en su contra desde las filas del gobierno islamista, empeñado en la prohibición del aborto, dificultades crecientes para ejercer el derecho al divorcio y la imposición de prácticas contrarias al control de la natalidad y los derechos sexuales y reproductivos. También para la comunidad lésbico-gay, el gobierno de Erdogan está proponiendo trabas crecientes a su actividad pública y desarrollo, de lo que pueden tener graves repercusiones si se tiene en cuenta que Turquía es, junto con el Líbano, el país musulmán en el que las reivindicaciones de respeto a los derechos humanos de la población transgénero ha logrado un mayor nivel de visibilización. El auge del yihadismo y de otras corrientes íntegras hace muy complicado que la población lésbico-gay de estos países pueda articular un nivel de organización como paso previo para lanzar sus propias reivindicaciones como colectivo. En Turquía, desde hace 15 años, se vienen realizando diversas actividades durante el mes de junio para unirse a la celebración de pues este Día del Orgullo Lésbico-Gay. Y pues se han encontrado diversa oposición por parte de las corrientes islámicas. Y pues esto nos da muestra solo un poco de lo que se vive allá también en Turquía, en donde pues este señor Erdogan igual ha cometido crímenes de guerra, y pues donde los pueblos, los kurdos entre los demás pueblos de la región, pues viven ahí todo un infierno con, pues por un lado tienen que estar combatiendo al Estado Islámico y por otro al gobierno de Turquía. Bueno, pues cerramos esta sección de Rompiendo Fronteras, vámonos con una rola y seguimos esperando ahí el enlace hasta Honduras. Sí, todavía no nos podemos enlazar, parece que todavía no empieza allá la conferencia, vamos a estar esperando. Mientras, vámonos con estos temas musicales de la resistencia magisterial, y bueno, pues vámonos con este siguiente canción. Vamos con una cápsula de Nochistlán y después una canción que se llama, bueno, más bien le pusimos Chamula Hip Hop, pero bueno, son los maestros de Chiapas que también cantan en Tzotzil. Vámonos a escucharla, a ver qué les parece. Les informamos desde Hacienda Blanca, donde estamos reagrupándonos porque los federales traen la consigna de exterminar cualquier punto de resistencia. Por eso el día de hoy, desde este punto de bloqueo, pedimos para que nos apoyen todas las organizaciones sociales, padres de familia, a todos los compañeros maestros, a las compañeras. Todos necesitamos el apoyo. Los convocamos a los compañeros y compañeras que no tengan posibilidad de venir a las barricadas y de hacer frente a estos perros, los convocamos para que vayan al Zócalo. Necesitamos la agitación política de forma inmediata. No podemos permitir que nos estén exterminando. Están asesinando a compañeros, maestros, a padres de familia, y nosotros no podemos quedarnos en casa. Reenvíen esta información, por favor, para que llegue en todo lado y en toda parte del estado de Oaxaca, de México, porque hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación aguantaremos hasta el último segundo. Gracias, camaradas. Cansados por el mal gobierno, la resistencia indígena de los Altos de Chiapas rugen como león, e iremos tirando a malos políticos neoliberales. Sente la gente y Zapata juntos a la victoria. Cansado estamos ya de tanta mentira, blasfemas mi país con palabra y política. Somos hijos del creador, despertando a valientes de la cruda realidad, salvando inocentes, quitando la mentira que transmites en la TV, un programa de teatritos que ciega a la gente. Basta, grita mi alma con honor y en espíritu, mi sangre corre por mis venas con furia por tu actitud. Rebeldía con poder inyectado por Zapata, juntos vamos a pelear y vencer esta batalla. Peña ríe mientras puedas, Chiapas se levanta, Nieto. Hoy me manifiesto por la absurda reforma neoliberal. Te daremos en la madre con tus cochinos federales. Desde los Altos de Chiapas para México, unidos a la lucha en contra del mal gobierno. Luboñez Lojón, Kilo Quinquel, Cabulta Ugayán, Yo Olo Quinquel, Ya lo vi Lonla, Iñe Pachel, Maguachón Bizón, Guasujin Lakiaskun, Guasok Lakpilo, Guatrin Hinetele, Waloñ Mugabun. Gosca las que le ya shasheli, uy hinik chule, es la que rañó, y lo cobi fue chile, el goshi hamuguch, bache zapata, goshi choyelo, aunque guamucha, muchki melel, aunque guachacha, que quiera chambu, y yo lel, asa tiembla, el pez yelak filo, y cot que rañó, uches en el lojón, y si cochel lloralel. Lo vemos un gutic shayu, un tig elek ahualil, lio y tistas allí, chilak tig. Tasteklumal yun ti Chiapas, chawani kuchal mukta bolom, tahipiglok elsko tol ti bucho chopoch amte, sente, chilaktik, chiuk zapata, kool kuchkun tigech el. Lubem un gutik shatas kotol hutkov yutas pasiglitas teklu maltik snicho no tik pas binahel mushka kwatik da utilanel tik tik shapucho tash vayike kalbetik kusich kotem tapasel timukta koblikem litak teklum tik ti televisione tigena katskutik chakitelel tahimoletik tik chulele tash avan tik chichele anil tashanav toh batik kotol tik batik taleto bahel yun hechkuya alti zapata las koldo tik tibone hahech batik kotol tik taleto bahel Peña, Zeinanto, Yun Tesha Chital Gutik, Nieto, Capem Shehol Gutik, Polcha Viz, Kotol Buchu Shukcho Polcha Ante Hik, Sente, Chilatik, Zapata, Kol, Tashkuchkun Tik Batel, Dileto Bajel, Chamula, Chiapas. Estamos escuchando de fondo, es lo que escuchábamos de fondo, uno, dos, tres. Bueno, sí, ahí está. Bueno, pues eso que escuchábamos de fondo eran las balas que surcaron Nochixtlán el pasado 19 de junio y bueno, pues eso es parte de este compilado de audios. Así que seguimos a la espera de podernos enlazar a esta conferencia de prensa, pero pues todavía no comienza, así que estamos haciendo aquí un poquito de espacio, avanzando ya en las noticias que van hacia adelante. Entonces vamos a empezar con las noticias de México y el mundo desde el ombligo del monstruo y vámonos con la primera nota, así que vamos a escucharla. Ah, vamos a la cortinilla, perdón, ahí les va. Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ahí está. Pues arrancamos ya con esta sección desde el ombligo del monstruo. Y pues queremos compartir aquí varias notas a respecto de lo que ha sucedido en los últimos días en el país. Pues sin duda la revuelta magisterial ha ocupado gran parte pues de los espacios informativos, ¿no? Allá arriba pues denostando y diciendo que ya no hay, que se están muriendo de hambre en Oaxaca, que no hay abasto, que los huevos están a 40 varos. Pues toda esta serie de mentiras son las que se repiten una y otra vez allá, cayendo pues en cuestiones tan ridículas como estas, ¿no? En donde pues al títer este de Loret de Mola pues no tardó la gente en cotorrearlo, igual en pues ponerlo en su lugar al señor, diciéndole que si lo que le hace falta son huevos, que desde Oaxaca le podían mandar los que quisiera. Y pues aquí queremos destacar el papel de los medios libres en estos últimos días, de los habidos por haber y los que vendrán. Pues ha habido muchos compañeros que se han trasladado para allá a cubrir esta represión, pero también pues ha habido un destacado papel de los compañeros de los medios libres de Oaxaca, quienes pues han dando una cobertura pues muy puntual, ¿no? De lo que ha venido sucediendo desde las primeras horas de la represión. En este caso pues este portal de Avispa Media, quienes pues desde las primeras horas reportaron las agresiones de la Policía Federal, de la Gendarmería, pues quien abrió fuego de manera artera, no solo en Nochixtlán. Yo creo que pues es algo que se ha algo a lo que no se han dado a la tarea los medios de comunicación oficiales, pues en ahondar en lo que sucedió en esas horas, en esos días, que pues fue, es un conflicto que está desde hace ya más de un mes, desde el 15 de junio, en donde el plantón magisterial aquí en la Ciudad de México fue puesto una, otra y otra vez, hasta por fin quedar allí en la Ciudadela, donde ya lleva varios días. Pero pues este conflicto lleva un buen de tiempo, los bloqueos ya van para casi un mes también, pues bloqueos en gran parte del estado. Aquí pues les queremos invitar a visitar esta página de Avispa Media, en donde pues en colaboración con Oaxaca Libre y con los compañeros de Subversiones publicaron un mapa de la evidencia de las zonas estratégicas de la resistencia en Oaxaca. Pues aquí de una manera muy gráfica, muy accesible, nos permiten tener un panorama de lo que se ha vivido en estos días allí en el estado de Oaxaca, en donde pues contrario a lo sucedido en el año 2006, la primera revuelta social contra un gobierno neoliberal, y pues que se dio ahí en Oaxaca a través de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues en ese momento la gran resistencia se dio sobre todo en la ciudad, las comunidades indígenas bajaban a la ciudad y se vieron ahí pues más de una decena de megamarchas, en donde pues casi un millón de personas y a veces más de un millón de personas llegaron a marchar en la ciudad de Oaxaca. En esta ocasión, en el año 2006, pues la resistencia cambió la táctica. Mientras los profesores se mantenían en plantón allí en el centro, en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, pues florecieron, crecieron así como pues por el esfuerzo de mucha gente estos puntos, estos piquetes de carretera, estas barricadas en la cual pues los oaxaqueños hayan dado una muestra de que son artistas en esta cuestión de las barricadas. Se montaron más de 30 barricadas en diversos puntos carreteros. Ahí en el mapa expuesto en Avispa Media podemos ver en dónde hubo pues estos ataques, incluso en dónde fue disparado armas de fuego por parte de las corporaciones de seguridad federales, estatales, y pues en lugar de ahondarse en la investigación, pues estos señores de la PGR no hacen más que distraer, ganar tiempo. Oaxaca fue conocida en todo el mundo en el año 2006 por ser la primera gran resistencia de América Latina en el siglo XXI. Fue una revuelta que paralizó a este estado del sur de México por más de 6 meses. 10 años después, profesores y comunidades de las 8 regiones de Oaxaca se volcaron a las calles para exigir la derogación de la reforma educativa. A diferencia de la experiencia vivida en el año 2006, donde el principal foco de la resistencia se concentró en la ciudad de Oaxaca, en este 2016 se dio una muestra de solidaridad con los diversos bloqueos en casi todo el estado. Después de la masacre de Nochistlán el día 19 de junio, las autoridades esperaban que el movimiento se apagara, pero el efecto fue todo lo contrario. Las barricadas y movilizaciones se intensificaron en las 8 regiones del estado. Y pues aquí en el mapa podemos seguir la cronología de los sucesos. El 11 de junio por la tarde se concentraron diversos bloqueos en 3 puntos estratégicos de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, en Tuxtepec y en la ciudad de Oaxaca, en las afueras del Instituto Estatal de Educación Pública, después de las detenciones de los 2 líderes de la sección 22, Francisco Villalobos y Rubén Núñez. Caída la noche, las fuerzas federales arribaron a desalojar a los docentes del tercer bloqueo, arrojándoles gas lacrimógeno y golpeándolos. Hubo varios intentos de desalojo fallidos. Ahí en el mapa pues podemos identificarlos. Son 2, 4, 6, 8 veces intentaron bloquear y pues no lo lograron. Estos operativos de la Policía Federal, Estatal, Gendarmería y Ejército intentaron desalojar a los bloqueos utilizando gases lacrimógenos y balas de goma. A veces contaron con el apoyo de helicópteros. Cuando se retiraron las fuerzas represivas, los bloqueos fueron reinstalados. Y pues eso que en aquellas horas pues se repetía, pues se anunciaba como una victoria el desalojo de un bloqueo, primero en el Istmo de Tehuantepec, después en Tuxtepec y en la misma ciudad de Oaxaca, pero pues no duraban ni minutos, horas en lo que pues pasaba la policía y el bloqueo volvía a reinstalarse. Pues esto lo que logró fue bloquear a la policía misma por varios puntos. Había momentos en que los policías estaban rodeados por maestros, por población civil, por padres de familia. Y pues a través de esta reconstrucción pues podemos ir viendo cuál o por qué se dio la masacre ahí en Ochistlán. Pues a partir de esta reconstrucción de los hechos es indudable la pues que los policías no pudieron, ¿no? Se gastaron sus gases lacrimógenos, sus balas de goma, y pues llegó el punto en que la población no se rendía, no se iban a esconder a sus casas, y al contrario, pues iban por la abuelita, por la tía, y pues hasta por la suegra llegó ahí al apoyar los bloqueos, ¿no? Entonces la gente era, pues, la cantidad se incrementaba. El día 19 de junio, un violento operativo encabezado por elementos de la Policía Federal, Estatal y la Gendarmería reprimió el bloqueo. Ah, bueno, miren, pues vamos al enlace a Honduras y regresamos con este recuento de lo sucedido allí en Ochistlán. Y por el interés, por la búsqueda de estas tecnologías oficial, no tenemos, no sabemos si podemos o no regresar a territorio nicaragüense. Vale la pena aclarar, personalmente es un territorio bellísimo que vale mucho la pena cuidar, y pues esas preguntas, nosotros nos quedamos con esas preguntas. Bueno, a mí me parece que sería importante, compañeros, también nombrar esos mecanismos de ilegalidad que hubo. Entiendo que esta es una conferencia que pretende hacer una denuncia del trato ilegal, arbitrario en contra de usted, pero que para nosotras como gente de aquí es muy importante poner en evidencia que, siendo personas que se han manejado de manera abierta, pública, legal, no confrontativa sino constructiva, puedan pasar por estas circunstancias, ¿verdad? Siendo gente que además no es del país, que se supone que hay una en Centroamérica una apertura a que la gente venga, y es muy importante señalar cómo este manejo que se hizo con ustedes, es decir, por ejemplo, si se les permitió hablar con sus familias, vincularse con sus embajadas, esto de que no tienen notificaciones legales, porque si ustedes, que son personas visitantes, son tratadas de este modo, es muy muy fácil concluir cómo se trata a las personas de los países que ustedes ahora ya conocen bastante bien. Creo que sería importante profundizar en eso y aprovechar, ¿no?, esta reflexión para todas y para todos. Estamos escuchando la conferencia de prensa desde Honduras de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Y bueno, pues estamos haciendo ahí los enlaces. Vamos a ver que si sigue la conferencia. Voluntarios garantizan que vamos a regresar a la Fonseca una vez que ya hemos terminado. Pero una vez ahí nos retienen contra nuestra voluntad y nos llevan sin decirnos a dónde, bueno, si nos suben a una camioneta y nos llevan a Managua sin decirnos a dónde en ningún momento y manteniéndonos siempre a raya de la comunicación entre nosotros. Una vez en extranjería, nos... ...que tuvimos... insalubres y también las peticiones que hacíamos para objetos de limpieza hacia el personal nos eran de alguna forma negadas o nos decían que en un momento posterior nos las iban a entregar. Entonces, pues, y bueno, todo esto en términos de no decirnos bajo qué cargo estábamos detenidos ni qué momento. momento podíamos comunicarnos con alguien. Inclusive el día, creo es domingo, ¿no? No, el lunes, antes de que nos liberen, nos llaman a cada uno de nosotros para llenar, hasta ese día, el lunes, llenar el registro de nuestra estancia, ¿no? Dentro de este separo, no sé cómo se llame, de la Dirección General de Migración y Extranjería, en el cual pues ponían, nos volvían a tomar otra fotografía, llenaban todos nuestros datos, reiteradamente nos tomaron. La Dirección General de Migración y Extranjería, en el cual pues ponían, nos volvían a tomar otra fotografía, llenaban todos nuestros datos, reiteradamente nos tomaron. Y eso también era mentira, ¿no? Entonces, varios de nosotros nos negamos a firmar ese documento, y después nosotros vemos por la televisión un reportaje ahí bastante completo en el que la periodista también se hace estas preguntas de por qué el presidente Ortega sale haciendo declaraciones cuando sale después el video del joven Alexander Marenco diciendo que él fue el que acercó ese papel prendido, que fue un flamazo, que no hubo una explosión, en la que la gente de la Fonseca desmiente lo que decía la Policía Nacional en su prensa, en su comunicado de prensa. Empecé a hacer estos cuestionamientos, y entonces a los 20 minutos, una cosa por el estilo, de que sale esa noticia, nos empiezan a preguntar cuáles eran las pertenencias con las que nos habían detenido, ¿no? Nos empiezan a llamar de uno en uno y nos sacan de la Dirección General en una... Bueno, por un lado a nosotros cuatro, por otro lado a Ana Laura y a Byron Francisco, sin hacernos firmar nada, ¿no? Inclusive todas estas declaraciones que se hicieron desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana de cada uno de nosotros, la cual, la de Byron fue la que más duró, fue la primera y lo tuvieron como una hora y media, ¿no? Fácil, ahí haciéndole el interrogatorio. Todas ellas fueron levantadas a mano, nosotros nunca vimos si las transcribieron en la computadora, excepto la de Emanuel, y ninguna de ellas fue firmada por nosotros, excepto la de Emanuel, que él fue el último al que interrogaron hasta las 3 de la mañana. Y ya cuando nos llevan en esta camioneta, una minivan, una urban, pues, blanca con una franja amarilla de migración, placas ME2604, y nos trasladan hasta la frontera con Guasaule, ¿no? Donde nos dejan ahí varados en el puente, a nuestra suerte. Y también, una vez más, sin decirnos a dónde nos dirigimos y sin poder comunicarnos otra vez con ninguna embajada o con ninguna otra persona que esté en el exterior. Bueno, vale la pena recalcar que en esta urban que nos llevaban, no nos decían a dónde nos estaban llevando. Ahí nos preguntan, nos hacen un listado de las pertenencias que teníamos nosotros, nos las enseñan, nosotros pedimos ver las memorias y los chips de los celulares, nos las enseñan, y al momento de entregárnoslas, bastante a las carreras, nos los entregan, y enseguida, en cuanto bajamos, nos damos cuenta de que no están las memorias ni los chips, dejándonos en la frontera incomunicados. Suponemos, más bien sabemos, que esto pues no debería de ser, no cumple con los protocolos necesarios. No sé si tengas... Si les devolvieron su esposa o las perres, Sí, solo un detalle también en esta cuestión de cuando nos dejan en la frontera. Nosotros le preguntábamos reiteradamente, ¿no?, al oficial Miguel de la Llana, ¿no? De la Llana, que era el que está a cargo de la oficina ahí donde nos estuvieron los separos, pues, a él le decían el jefe, aunque había otro que era más jefe que nos hizo todos los interrogatorios. Le preguntábamos, oye Miguel, tú sabes que todo esto que están haciendo es ilegal, ¿no? O sea, no nos dejan comunicarnos con la embajada, no firmamos ningún documento de entrada, no firmamos nuestras declaraciones, no tenemos la mayoría de nuestras pertenencias, no sabemos si... ...de Honduras, acompáñenos al puente porque ya está su autobús, ¿no? Ahí está su autobús esperándolos. La verdad es que ni siquiera queríamos movernos, no sabíamos si eso era cierto, ¿no? Con el CISC que teníamos tampoco sabíamos cómo iba a ser el trato en Honduras. Pues bueno, fuimos Pacheli y yo hasta el puente y ahí había unos cerca de 10 elementos de la Policía Nacional con unas AK-47 custodiando el autobús. Llegan de Nicaragua, ¿no? Policía Nacional nicaragüense. Con nosotros solo iban dos agentes de migración de Honduras y nos sacan un papel, un documento como con 6 o 7 páginas, en el que venía un inventario que ellos habían hecho de las cosas nuestras. Nos dice, pues aquí está su autobús, aquí están todas sus cosas, aquí viene el inventario, firme aquí por favor, ¿no? Yo le dije, ¿no tiene una copia? Me dice, no tenemos una copia. Y dice, bueno, o si quieres ve a sacarla, ¿no? A las 10 de la noche, ahí a mitad del puente, y quería que la sacara ahí, ¿no? Tampoco era como que me dejara moverme a Honduras para hacerlo. Y entonces cuando entro al autobús, pues lo encuentro en las condiciones en las que se ven en las fotografías, ¿no? Todas las herramientas, todos los cajones vacíos, nuestra ropa en el suelo, como traíamos ahí algunos frascos con alcohol, unas pichingas con agua, ¿no? Pues todo eso había mojado parte de nuestras pertenencias, los libros en unos costales, así. Entonces todo completamente revuelto. Y cuando... yo revisé, o sea, Pacheli y yo lo leí 2 veces, Pacheli lo leyó también, el inventario. Bueno, pues seguimos escuchando la conferencia de prensa de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir desde Honduras. Hay algunos pequeños problemas de comunicación, pero ya regresan. Un problema serio, grave, ¿no? La retención de documentos oficiales. Y bueno, toda la lista de cosas que nos hacen falta están ahí en nuestra página web, el desglosado completo. Y también acabamos de subir en nuestra página web el desglosado completo de los acontecimientos desde el 22 de junio hasta el lunes 27 que nos dejan en la frontera con Honduras. Y bueno... a mí me gustaría aclarar y comentar que pues nosotros formamos parte del movimiento de la sociedad civil organizada, somos ambientalistas, estamos en un momento histórico. Bueno, pues esto fueron las palabras, parece que ya regresan. Que nosotros estamos abiertos, no, todos nuestros talleres son abiertos, no hay exclusividad, y la gente que suele estar interesada y en donde más nosotros visitamos, y es el caso del COPIN aquí en Honduras, son movimientos y organizaciones que están en la defensa de la Madre Tierra. Entonces... nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿qué es realmente lo que pone tan nerviosos a las autoridades? ¿Qué intereses son los que podríamos estar trastocando con estas sencillas tecnologías que se basan en la filosofía del buen vivir, del summa causae? Y pues nosotros consideramos que podemos, que con pequeñas acciones, acciones locales, podemos hacer cambios a mediano y a gran escala, pero ¿cómo es que estas pequeñas tecnologías hechas de basura, de chatarra, pueden poner tan nerviosos a las autoridades y a los círculos de poder de esta nuestra sociedad? Bueno, también enfatizar en que el por qué temerle, como ya decía el compañero, a cuando hay proposiciones, ¿no?, alternativas sacadas de materiales que se supone que ya no tienen uso, o sea, ser más alternativos, cuidando un poco más la madre tierra. Ahora bien, como organización, también se están haciendo, así como las ideas de seguir con las réplicas. El detalle está en lo mismo, ¿no? La persecución hacia la gente, como los compañeros que están acá, y también los compañeros que por esa misma circunstancia hoy están en Costa Rica, que esperamos dentro de poco estén, ojalá, ¿verdad?, juntos nuevamente trabajando para continuar con esta gran idea, para que esa caravana continúe, ¿no?, en Mesoamérica, uniendo esos lazos, ¿no?, de trabajo y pues de nuevas ideas y alternativas. Y bueno, también aprovechando la oportunidad, hacerle un llamado a toda la sociedad en general a pronunciarse, ¿no?, en cuanto a los compañeros y también en cuanto a lo que ya ha sucedido en contra de compañeros ambientalistas, también defensores de la tierra, como la compañera Berta Cáceres, que aún no ha habido justicia para ella, aún se está exigiendo que haya una comisión internacional independiente y el gobierno de Honduras aún no lo ha permitido. Y bueno, entonces, ¿cuál es el temor de este tipo de gobiernos en cuanto a este tipo de cosas? ¿Qué están escondiendo, diríamos, como pregunta, ¿no? Y bueno, también a seguir trabajando como organizaciones y como colectivos, y bueno, también a seguir pues defendiendo nuestra tierra y pues nuestro Mesoamérica. Pues también me gustaría expresar a nombre de... ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ahí tuvimos las declaraciones de los compañeros de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Pues lo que da muestra, ¿no?, de que estas declaraciones del gobierno de Ortega pues han falseado todo lo que el trabajo que realizan estos compañeros allá desde hace ya varios meses, y no solamente en Nicaragua, sino en otros países mesoamericanos, en donde pues, como podemos ver, tampoco hay ninguna posición, ¿no?, de las autoridades mexicanas al respecto. Sí ha habido solidaridad de varias organizaciones, y pues esto no da muestra más que de pues la intolerancia de estos gobiernos que se han podrido, ¿no?, ahí en el poder, y pues hasta lo que han llegado. Y pues continuando aquí ya para cerrar con esta nota de Avispa Media sobre el mapa de la resistencia y la represión ahí en Oaxaca, pues vamos a mencionar, igual nos quedamos en lo que sucedió el 19 de junio en Nochistlán. Un violento operativo encabezado por elementos de la Policía Federal, Estatal y la Gendarmería reprimió el bloqueo con el uso de helicópteros, gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego de alto poder. 11 personas fueron asesinadas por fuerzas del Estado. Andrés Aguilar, Yalit Jiménez, Anselmo Cruz, Jesús Cadena, Oscar Nicolás, Iralvin Jiménez, Omar González, Antonio Pérez, Oscar Ramírez, Silverio Chávez y César Hernández. También se reportaron 7 personas desaparecidas: Ángel Santiago, Juan Velasco, Daniel Medina, María Carrillo, Gustavo Moreno, Inocente Pinacho y Alejandro. En ese momento pues fueron detenidas 27 personas que pues posteriormente fueron liberadas. 18 de ellos asistían a un funeral ahí en las inmediaciones de pues del operativo montado por la gendarmería. Además pues hay centenas de personas heridas. Algo pues que es de destacar es que ha habido un hostigamiento por parte del Ministerio Público, pues quienes ante pues la falta de atención médica aprovechan la visita de la gente que está herida a los hospitales para retenerlos, para tomarles declaraciones. Y pues este hostigamiento ha impedido que toda la gente se atienda. Se habla de que actualmente pues hay una 30 de heridos, la mayoría de ellos todavía con balas dentro del cuerpo, y que pues precisamente por este hostigamiento no han podido atenderse de manera correcta. Además de que pues esto es de destacar, las autoridades estatales pues bloquearon todo atención médica a los heridos horas posteriores a los ataques. Puede recabarse testimonios de cómo el hospital allí en Ochistlán pues fue tomado por la Policía Federal impidiendo la atención a los heridos. Esto pues lo que ha ocasionado es una crisis humanitaria allí en la región de Ochistlán. Pero pues también es de destacar que no solamente allí en Ochistlán pues hubo el accionar de armas de fuego por parte de las corporaciones policíacas. También en Hacienda Blanca y Viguera, en Oaxaca, después del ataque en Ochistlán, en Hacienda Blanca, helicópteros lanzaron granadas de gas lacrimógeno y sobrevolaron durante varias horas. Vía terrestre, elementos de la Policía Federal y Estatal también llegaron a reprimir disparando con armas de fuego. Azarel Galán Mendoza, un joven mecánico de 18 años de edad, fue asesinado por una bala de la Policía Federal cerca del cruce de Viguera. Y pues en este lugar igual hay varios heridos con bala. Ahí cerca en Huitzo, en el mismo día 19 de junio, por lo menos 10 barricadas se levantaron en este punto donde la represión ocurrió tras los ataques de Nochistlán. Y pues en Guajualpal de León, el 26 de junio, en la madrugada, la policía municipal asesinó al compañero Salvador Olmos García, el abogado, joven libertario y anarcopunk, comunicador comunitario, músico y defensor de la cultura mixteca. Era locutor de la radio comunitaria Tun Nusabi, la palabra del pueblo de la lluvia, la cual ha sido de gran importancia para informar al pueblo durante la masacre de Nochistlán el pasado 19 de junio. Bueno, los invitamos a consultar esta nota, este mapa publicado en el sitio de los compañeros de Avispa Media. Y pues como les comentábamos al principio de esta nota, es de destacar el papel de las radios comunitarias, de los medios libres y libertarios de allá de Oaxaca. Y pues vámonos con más noticias nacionales. Bueno, y justo en relación con la nota anterior, les compartimos una nota de Proyecto Ambulante, que es el comunicado del Bloque Libertario de Huajuapan ante el asesinato a manos de la policía del compañero Salvador Olmos Chava. El hermano tenía 31 años de edad. Salvador Olmos García, de Padres de Abajo, del pueblo Ñusabi, promotor intenso y pionero del movimiento narcopunk en Huajuapan desde hace más de una década, participando en varios frentes, organizando convivencias libertarias, musicales y autogestivas, tales como creación de fanzines, tequios, serigrafía, proyección de documentales y difusión de material anarcopunk. Colaborador de la radio comunitaria Tu Ñusabi, solidario con los diferentes movimientos sociales y culturales, luchador incansable por el derecho a la vida. El hermano manifestó su inconformidad ante una obra realizada por el Ayuntamiento de Huajuapan de León, denominada Hemiciclo a Juárez, ya que la misma fue realizada con irregularidades tales como que las firmas sobre las listas de raya no coinciden con las que aparecen en las copias de las credenciales del lector que se presentaron y adjuntan en el expediente. Asimismo, ciudadanos aceptan que prestaron credencial del lector para justificar nóminas de 2,000 pesos, aunque solo les daban 100 o 200 sin hacer ningún trabajo, solo prestar sus credenciales y firmar las listas de raya. Bueno, continúa con las más irregularidades del caso y en el transcurso de la madrugada del día 26 de junio, cerca de la 1 a.m., el hermano pintó la consigna «Queremos obra pública, no remodelación de fachada» ante la obra ya mencionada. Bueno, el comunicado tiene varias anécdotas acerca del compa defendiendo a su comunidad y de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Emergencias, son más datos de el accidente. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues ahí tuvimos un problemita técnico. Pues al respecto de esto, pues cabe destacar que al inicio se ha intentado hacer pasar esto como un accidente por parte de la policía ahí local. Pues dicen que atropellaron al compañero, aunque pues todavía no se tiene la claridad al respecto. Y pues condenamos desde aquí de Noticias de Abajo este asesinato y pues en esta jornada de represión de la policía y de las corporaciones de supuesta seguridad, pues es el segundo periodista que cae ante las balas del Estado, el otro compañero de un periódico local, comunicador también, pues han querido hacerlo pasar como que fue asesinado por profesores sin ahondar en la investigación. Y el asesinato de este otro periodista, pues igual se dio por sujetos armados que bajaban de una motocicleta. Esto recuerda pues mucho lo sucedido ahí en 2006 con los escuadrones de la muerte que pues el PRI en gran parte junto con otros partidos, el PRD igual, montaron ahí en contra de la población civil. Vámonos con más noticias. Bueno, pues continuamos con más información y los compas de más de 131.com nos denuncian un ataque informático sistemático contra su portal, el más de 131.com. Desde el pasado miércoles 15 de junio del 2016, la infraestructura de nuestro sitio web más de 131.com ha estado bajo un ataque informático sistemático. Dentro de los métodos empleados contra nuestro sitio se encuentran técnicas de diccionario y de fuerza bruta, es decir, un conjunto de máquinas hacen miles de peticiones de acceso con combinaciones de contraseñas para intentar apoderarse de algún usuario y así buscan tomar el control de la base de datos de la plataforma, entre otras estrategias empleadas. Los atacantes logran modificar y eliminar contenido de la base de datos, lo que nos obligó a restablecer parte del sitio. Además, tuvimos que desestabilizar el sitio de forma intermitente para realizar medidas preventivas necesarias y garantizar su seguridad y la de quienes colaboramos y editamos, pero sobre todo la de autores y lectores. Hay que resaltar la cantidad de recursos invertidos para llevar a cabo estos ataques, pues la forma en que pueden mantener de manera constante y sistemática, detectamos algunas direcciones de IP de máquinas involucradas, la ponen un listado de unas 20 IPs y dice, hemos logrado contenerlo, sin embargo, dos semanas después los intentos de ataque continúan. Sabemos que otros portales y medios de comunicación también han sido atacados, el más reciente es el que sufrió Radio Zapote. Como equipo y colectivo hemos reforzado nuestras prácticas de cuidados en el contexto digital. Desde más de 131 consideramos que estos ataques violentan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a recibir información. Mantenemos nuestra convicción de seguir con el libre flujo de información, ideas, posturas y voces críticas que existen en nuestro sitio. Condenamos cualquier intento de censura contra la labor de comunicación y documentación que realizamos y las agresiones que han sufrido colectivos, compas como Radio Zapote. La fiesta ha terminado. Seguimos. Más de 131. Hashtag contar en colectivo. Se acabó la robofiesta. Estamos de vuelta, dicen los compas de Más de 131. Y bueno, pues denunciamos este hecho. Parece que vamos con otra nota. Una nota de Chihuahua. Así que vamos a escuchar antes la cortina, como siempre, ya saben. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues vámonos con esta noticia de precisamente los compañeros de Más de 131, de que pues, de quienes hemos repetido aquí varias notas. Esto es sobre la diócesis y organizaciones de Chihuahua. Alertan por destrucción del bosque Rarámuri. Queremos despertar la conciencia de todos y todas por la situación ambiental que afecta a la tarahumara. Estas fueron las palabras con las que la hermana Marta Patricia de León comenzó la conferencia, en la que se denunciaron la inconsciente explotación de los recursos maderables de la sierra, tanto por vías legales como por ilegales. Este viernes 17 de junio, en el Salón Parroquial del Poblado de Creel, Chihuahua, la diócesis de la tarahumara levantó la voz. Desde sus diferentes áreas de trabajo, los religiosos llamaron la atención sobre esta grave situación y lanzaron juntos como diócesis la campaña Cuidemos al Bosque Tarahumara. Miembros de varias organizaciones civiles pertenecientes a la red serrana hicieron presencia y manifestaron su apoyo a la campaña, personas interesadas y prensa local y nacional. Los expositores fueron el presbítero Enrique Ursúa, vicario episcopal Zona Centro, el presbítero Gabriel Parga, el vicario episcopal Pastoral Indígena, la hermana Patricia de León, Jesús Reyes, vicario episcopal, y pues así varias representantes eclesiales ahí de la región. Se dio lectura a un comunicado de prensa. La situación denunciada es compleja, pues se cruza la tala ilegal y la legal sin pensar en la sustentabilidad del bosque. La tala ilegal es una actividad que tiene muchos años en tanto que proporciona sustento a familias en una región marginada. Sin embargo, en los últimos años la tala es hecha por grupos dedicados al narcotráfico, que en lugar de dedicarse a producir y distribuir drogas, destruyen el bosque como una fuente de ingreso alternativa. Además, los llamados abijeros incendian las zonas depredadas para esconder la tala, llevando daños mayores a las zonas taladas. Por otro lado, la tala legal se realiza de forma sospechosa, pues se ven transitar decenas de camiones con guías, documento que señala origen y cantidad de la madera de forma oficial. Además, los religiosos citaron la promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de aumentar la producción de madera. También se denunciaron megaproyectos en la zona que causan deforestación en los predios donde se encuentran y en sus áreas de impacto. Como parte de las afectaciones ambientales, la Sierra Tarahumara, con sus bosques y múltiples manantiales, alimenta de agua buena parte del norte de México, principalmente a Chihuahua, Sonora y Sinaloa, estados con enorme producción agrícola. La tala lleva a la desertificación, que a su vez incentiva el gradual deterioro de las cuencas hidrológicas. Sentimos que Dios nos está llamando a cuidar esta creación, señaló Javier Campos. El sacerdote dijo que hay una reducción paulatina de las lluvias conforme ha aumentado la tala, un cambio en 40 años de entre 8 y 9 meses de lluvia a entre 8 y 9 semanas. Además, denunció la contaminación de los arroyos de la sierra que lleva a la muerte del ganado. El proyecto nacional es convertir a México en un país que ofrece explotación de recursos a bajo costo, además de ofrecer mano de obra barata, decretó Campos. También expresó que los estudios externos muestran que las instituciones gubernamentales están sobrevalorando la masa verde de la sierra y su capacidad de regeneración con el fin de aumentar la producción. Afectaciones a las comunidades indígenas. Los religiosos señalaron también que el cambio en el suministro de agua causa migración de los ranchos a los pueblos y de los pueblos a las ciudades. Los indígenas de esta zona han optado por replegarse en lugar de confrontarse como medio de resistir

¿Qué queremos decir con esto, señores de los medios de comunicación? Que así como este apoyo se observa, este viernes 2 de julio se está convocando, perdón, este viernes 1 de julio, se está convocando por parte de las parroquias del pueblo creyente católico de Chiapas, 15 de ellas van a realizar una peregrinación como punto de concentración la central de abastos a las 9 de la mañana. Ellos dicen en su convocatoria horario de Dios, horario de la resistencia, invitan a todo el pueblo de Tuxtla Gutiérrez a sumarse en esta gran peregrinación. Para el día 2 de julio, que es sábado, en la sección 7 se va a llevar un encuentro de los pueblos en defensa de la educación, de la salud, del territorio, por organizaciones sociales, la sección 7, la sección 40 y todos los demás referentes en lucha. Todos tienen un objetivo central: juntar todas las inconformidades que hay en el pueblo de Chiapas y hacer solo un río, un torrente. Advertimos a los gobernantes: si no son capaces de dar solución, por supuesto que la otra fase de la cual veníamos hablando se acerca y la vamos a desarrollar con todo. Y si por eso hay consecuencias de represión, que sepan bien, como son vampiros, quieren más sangre. Y si en Chiapas tocara la desgracia que van a haber muertos, dejamos bien claro: por cada compañero muerto que haya, uno de los políticos va a morir también. No nos vamos a echar para atrás. Vamos a... Bueno, pues ahí escuchamos este audio de Regeneración Radio, que fueron las palabras de la sección 7 de Chiapas, pues sobre estos bloqueos que se están llevando a cabo. Y bueno, pues en la columna vamos a ahondar un poco más en el tema magisterial y toda la resistencia que está haciendo a nivel nacional, pero bueno, pues queríamos incluir también este audio y una denuncia que está haciendo el Centro de Medios Libres también, de la incursión paramilitar en esa zona. Pero bueno, vámonos con otra nota y ya cerramos este espacio de las noticias nacionales. Y bueno, se cumplen 7 años en defensa de la madre tierra allá en Ostula, Michoacán. Y bueno, pues en una nota de Pozol Colectivo, ellos, bueno, más bien es un boletín ahí de del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que firman el pasado 28 de junio, donde dicen: en el marco del séptimo aniversario de la recuperación de 1.200 hectáreas de tierras comunales, donde la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, fundó la Encargatura de Sayacalan como parte de su organización en defensa de su territorio y autonomía. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas saluda la lucha y la fuerza del pueblo nahua. Son un ejemplo de resistencia para todas y todos los que trabajamos por un México justo, un México con horizontes de paz digno. Somos testigos de su caminar en un proceso de lucha histórico cargado de dignidad y rebeldía. Somos testigos que la justicia no vendrá del gobierno con sus instituciones corruptas, que se pinten de los colores que quieran. Es claro que las demandas de los pueblos y comunidades nunca se han atendido a cabalidad. No hay cambios en la justicia esperada de quienes de manera directa han sufrido las violaciones de los derechos humanos. El gobierno de México demuestra su desprecio hacia los pueblos originarios de México. En esta fase del capitalismo neoliberal, profundizan su política de despojo con la finalidad de limpiar el territorio para la implementación de proyectos para los negocios transnacionales, cuyos impactos conllevan a que desaparezcan las formas de organización social, política y cultural de las comunidades, que son la fuerza de los pueblos originarios. Y bueno, pues incluyen ahí un audio y que es parte del boletín del Fraiba, y bueno, pues que nos recuerdan estos 7 años de resistencia en Santa María Ustula. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos para la columna ya para cerrar el noticiero. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y nos está escuchando a través de tejemedios.espora.org o a través de las radios libres y comunitarias solidarias que retransmiten este programa. Y bueno, pues a todos les enviamos un saludo y vámonos con estas rolas. Estamos con un compiladito de rolas, de rolas magisteriales. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Un canto para el maestro en lucha. Parece que están muriendo, pero nos están matando. Por órdenes del gobierno, maestros que están luchando, defendiendo sus derechos y una educación gratuita. Porque con estas reformas al pueblo solo le quitan. La prensa dice mentiras, que son maestros delincuentes, que cobran sin trabajar, que son menos de la gente. Yo les puedo asegurar que son mexicanos dignos, o de esos trabajadores que aman mucho a los niños. Está difícil aquí en Tamulte de la Sabana. Esos desgraciados policías nos están tratando como criminales. Están tirando gases lacrimógenos. Están tirando gases lacrimógenos, tirándonos como si fuéramos delincuentes. Que esto corra por todo Tabasco porque no se va a quedar así. Y que el juicio de Dios caiga sobre el gobierno. Que caiga. Que caiga, porque lo que están haciendo es lo más sucio y lo más vil que puede hacer contra un pueblo. Y hagan que esto corra por todo Tabasco. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos de nuevo aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres, ya en la columna caminera, en la recta final, dirían, así, ¿no? Ya hablando de que ya vamos próximos a cerrar esta edición del día de hoy, y bueno, pues queremos dedicar este espacio final a, pues nuevamente a este tema de la... del movimiento magisterial popular que se ha levantado acá en México, y bueno, pues los últimos acontecimientos también nos han obligado a que le demos cobertura y continuidad a la información en torno a este conflicto que se vive acá en México. Y bueno, pues toda esta semana han continuado las movilizaciones después de la masacre de Nochistlán el pasado 19 de junio. El gobierno se vio obligado a sentarse a una mesa de diálogo, pero en una actitud tramposa, en una actitud soberbia, recibió a los profesores pues como 3 días después a regañadientes, así como de, pues la verdad no voy a ir a discutir la reforma educativa, voy a ir a distender algunos conflictos, según... que se estaban dando en Oaxaca. Sus conflictos era esta, particularmente la respuesta ciudadana que hubo a esta masacre, donde la Policía Federal atacó con balas a la población. Pues la respuesta fue inmediata también en varios puntos, no solamente de México, sino del mundo, ¿no? Hasta nuevamente regresando a este tema de Peña Nieto, cuando él llega a Canadá, lo reciben a grito pelado, ahí así gritándole asesino, asesino, una y otra vez, como pues bien se lo ha ganado por ser el chacal de Nochistlán, el chacal de Atenco, el chacal de Ayotzinapa, entre otros lugares durante su gobernatura. Pero bueno, en esta fue así literalmente directo. Hoy amanecemos con las amenazas de Chong, ¿no? Diciendo que ya estamos llegando al límite de la paciencia. Nos recuerda acá los gritos así exasperados de otro fascista como Díaz Ordaz, ¿no? Diciendo que ya también habían llegado al límite de su paciencia con la huelga estudiantil popular del 68, y ahora refiriéndose así a el movimiento magisterial, pues sigue, ¿no? Sigue en pie. El día de ayer hubo una gran movilización nuevamente de pues, la gente que se ha concentrado reforzando el plantón de la Ciudadela acá en la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno no ha tenido ánimo de llamar a una segunda mesa de diálogo. Pues el trato es policías y una barda gris que levantaron de acero para impedir el paso de los profesores. El implemento de miles y miles de policías para contener sus movilizaciones, para acercarlas, para intimidarlas, y bueno, una actitud bastante hostil del mal gobierno hacia el movimiento magisterial. Y bueno, pues en Nochistlán, allá en Oaxaca, sigue la movilización, sigue en todo el estado, pero en particular en Nochistlán, pues ellos ya están llamando a formarse en un consejo autónomo, un gobierno autónomo, ¿no? Caminando hacia la autonomía, discutiéndola, e insistimos, ¿no? La autonomía como una necesidad del pueblo, no solamente como una propuesta, no sé, podría decir ideológica, sino una necesidad. Si te vendieron los partidos políticos, si la policía que te dice gobernar te está matando, pues ¿qué camino te queda? ¿Realmente le vas a ir a pedir justicia a esos jueces, a esos policías, a esos gobernantes que te están asesinando? Pues no les queda otra más que empezar a hacer algo que es más sencillo y justo, ¿no? Que es gobernarse por ellos mismos, por su propia comunidad. Y en Oaxaca pues sigue la resistencia y el apoyo al movimiento magisterial popular. Están pues fuertes las movilizaciones, han liberado ya algunos de los presos políticos de Oaxaca, sobran algunos, sobran varios. También sobran, perdón, también fueron liberados los compañeros de presos políticos de Michoacán, pero sigue el hostigamiento, hay compas presos en Veracruz, hay compas presos en Chiapas y en Chihuahua. También nos recuerda aquí nuestro camarada, que a ver, ahorita nos va a también echar un poco de su análisis en torno a este tema de el movimiento magisterial. Y hace rato decíamos, nos enviaron una nota sobre la paramilitarización, que ahora le quieren dar el tono ese al conflicto. Una nota de los compañeros del Centro de Medios Libres nos hablan acerca de pues unos llamados que están haciendo paramilitares allá en Chiapas para ir a violentar los bloqueos. De hecho, nuestros compañeros de Medios Libres de Chiapas se fueron a montar un centro de medios ahí en el bloqueo, que participan junto con los de La Sexta. Y dice: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 30 de junio, con la amenaza de la paramilitar Almetrach, al aire a través de la radio comercial WM. Hoy se confirmaron varios días de rumores. En entrevista al aire, Narciso Ruiz Santis, líder del grupo de choque, amenazó directamente con tomar acciones para quitar el bloqueo que maestros, maestras, estudiantes normalistas, universitarios y organizaciones solidarias mantienen en la autopista de Cuota a Tuxtla contra la reforma educativa y en defensa de la educación pública y gratuita. La Almetrach es conocida por su accionar paramilitar, que incluye asesinatos y desalojos violentos a conveniencia de los políticos en turno. Al filo de las 9 de la noche, 15 vehículos con miembros de la Almetrach hicieron un rondín por el centro a gritos de "Viva Narciso". En respuesta a las amenazas del Almetrach, en la tarde se autoconvocó una reunión de habitantes de San Cristóbal en la Plaza Central, y ahí llamaron a apoyar el plantón con su presencia y con una mesa informativa que estará a partir de mañana en dicha plaza con información verídica de las luchas de los maestros y maestras. En las redes sociales se difundió un llamado a boicotear los puestos de agremiados del Almetrach en los mercados de la ciudad. Derivado de las amenazas de desalojo que hace Narciso y de su llamado a la violencia en contra del magisterio, se invita al pueblo de San Cristóbal a no comprar los productos que venden los miembros del Almetrach de Narciso en los diferentes mercados José Castillo, Tielemans, Merposur, Mercado del Norte y Mercaltos. Cada puesto local tiene un logotipo que lo identifica a qué organización pertenece. No nos cuesta leer si dice Almetrach, no le compremos. En los mercados hay muchos locales de otras organizaciones que venden los mismos productos. Recordemos que los comerciantes dependen de los consumidores. Ya basta de amenazas de este grupo de choque de Marco Cancino, que pone el desorden en San Cristóbal de las Casas. No compremos los productos del Almetrach, dice el CML, citando esta red social que difundió este llamado. La Asociación de Locatarios del Mercado Tradicional Almetrach nació el año del 2010 como una coalición de vendedores contra el despojo del mercado Castillo Tielemans, el más añejo de la ciudad, ubicado en el centro. El gobierno local de turno había construido el mercado de la zona norte en el periférico y pretendía reubicar allá el mercado entero. Esta acción fue formada parte de las acciones de gentrificación de la limpieza social que se realiza en la zona de la ciudad de allá de San Cristóbal. La administración priista del mercado le firmó al gobierno entonces la reubicación, pero los locatarios resistieron al despojo con barricadas. Con el tiempo, el Almetrach olvidó su nacimiento de lucha y terminaron haciéndose unos viles paramilitares del mal gobierno. Y bueno, pues ahí la noticia. Así que pues dura la situación que enfrentan los maestros, y ya estamos concluyendo. Tenemos un audio y estamos viendo si podemos hacer un enlace. Hay un audio que nuestras camaradas que están allá en la zona de guerra han ido a colectar, y pues nos están informando acerca de los heridos en Ochistlán. En verdad es tremendo. Voy a ponerles un audio, de hecho, antes de eso. Se llama Las Balas de Ochistlán, y son apenas unos segundos de un pedacito del ataque que tuvieron estos policías insensibles contra la población, que pues masacraron a la gente allá en Ochistlán, y pues eso no está bien, ¿no? No por nada del mundo. Y bueno, antes nos vamos a ir con un tema musical, y

de los medicamentos que les hace falta, pues es esta pomada furacina que pues están recetando como para todos los compañeros que tuvieron quemaduras y es de la que no tienen, ¿no? Entonces se hacía como ese llamado a que quienes pudieran aportar o seguir apoyando con este acopio de medicamento, pues se enfocaran en esta pomada que se llama furacina. Y bueno, pues ya al llegar a la ciudad de Oaxaca, pues estuvimos un poquito ahí en el plantón. Pues hay bastantes organizaciones, bastantes sectores del magisterio. Se están haciendo ahí también varias actividades, hay proyecciones por la noche, también hay como varias pláticas. El día de hoy va a haber una tocada también con varios músicos solidarios. Y bueno, pues el día de hoy nos hemos dado también a la tarea de ir a hacer algunas entrevistas a un tianguis, ¿no? Se hablaba mucho como de que había desabasto de comida acá en la ciudad de Oaxaca o en todo el estado, pues debido a los bloqueos que mantienen tanto profesores como población en general. Pero bueno, pues nuestra sensación el día de hoy al recorrer la central de abastos y algunos tianguis que se ponen los días viernes, pues es que no, la gente está saliendo a comprar, la gente está saliendo a vender sus productos. Y pues de eso no hay nada, ¿no? También esa parte en donde decían que el huevo lo estaban vendiendo a 40 pesos y así, pues no, también pues hemos visto que pues eso también es totalmente falso. Los comerciantes el día de hoy pues hicimos algunas grabaciones que después las subiremos, en donde pues invitan a la población a que acudan a comprar a los tianguis, a los mercados, ¿no? A todas estas tiendas que seguramente tal vez sí tienen desabasto, como son Soriana y Chedraui, que están por aquí. Y lo que nos comentaba también una compañera es que el desabasto pues obviamente va en sentido de que pues en este tipo de tiendas no hay frijol, no hay sopa de pasta, pero en realidad como hablar de un desabasto así pues no lo hay, ¿no? O sea, la gente sigue produciendo y viniendo a vender sus productos porque para ellos sí hay acceso, ¿no? Solo para las empresas transnacionales es para quienes se sigue manteniendo el bloqueo. Igual si nos pudieran platicar ahí un poco de pues de cuál es la opinión de la gente respecto de este supuesto diálogo, esta pues show que se ha montado desde Gobernación. ¿Sí? Sí, pues un poco también comentábamos eso con algunas personas de que pues qué se esperaba, ¿no? Como del diálogo que se está llevando a cabo. Y pues creo que la expectativa pues no es nada positiva, ¿no? O sea, creo que la gente pues sigue pensando que pues el gobierno pues va a estar difícil, pues, ¿no? Como para que reconozca que esta reforma educativa pues no tendría que pasar, ¿no? Y pero pues también están bajo la lógica de que pues ellos van a seguir luchando. Pues igual, pues si pudieran compartirnos algún número de cuenta, algún contacto, o cómo se está haciendo llegar ahí el apoyo hasta los compañeros, ¿es directamente aquí en la Ciudadela o cómo? Pues el apoyo como tal, o sea, creo que ahora me parece que como lo urgente sería como aportarle, hay un número de cuenta, que bueno, hasta no lo tengo a la mano pues, pero que está como dedicado para todos los compañeros heridos en Ochitlán, ¿no? O sea, que ahorita tienen como más o menos reportados más de 100, pero también comentábamos con compañeros allá, es que la situación es que varios heridos pues no han querido salir de sus casas por temor, ¿no? Porque ha habido amenazas directas, amenazas con que van a agredir o van a lastimar a sus familias, entonces la gente que fue herida por la policía pues tampoco quiere salir, ¿no? Pero pues hay compañeros que se han estado saliendo y que por la gravedad de sus heridas pues necesitan cirugías y demás. Entonces también se hacía ese llamado justo para que la gente le aportara ahí a esta cuenta para que se creó específicamente para los heridos de ahí de la comunidad de Mexiclán. Pues algo más que quieran agregar. Pues yo creo que solamente que estén al pendiente, ¿no? De lo que pueda ocurrir como en estos días aquí en Oaxaca. Pues vemos también las declaraciones que ha hecho el gobierno, ¿no? No sabemos, ellos dicen que ya están hartos del bloqueo, que no lo van a permitir más y demás. Entonces, pues que sí estén al pendiente de lo que pueda ocurrir por acá, porque sabemos que cuando el gobierno dice que no está de acuerdo con algo, pues lo resuelve mediante la represión, ¿no? Entonces, estén al pendiente de esa situación y que, bueno, pues si está dentro de sus posibilidades, que pues también le puedan aportar ahí al acopio médico con esta, te digo, con esta pomada furacina. Y pues bueno, pues también si está dentro de sus posibilidades, aportarle ese número de cuenta para pues que se le dé la atención a los compañeros que fueron heridos el pasado 19 de junio. Bueno, pues estamos al pendiente. Ok, hasta luego. Bueno, pues ahí escuchamos las palabras de nuestros compañeros, compañeras que están allá en Oaxaca reportándonos pues la situación tan, tan grave que se vive de crisis de derechos humanos en México. Y pues llamamos a la solidaridad, y de hecho se está convocando la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener una transmisión colectiva internacional en solidaridad con el magisterio, así que también los invitamos a que estén atentos a esta convocatoria. Pues hay que romper el cerco, porque bueno, pues si tú nada más te informas con lo que dice la televisión de paga, los medios de paga, pues vas a tener una idea muy, muy distorsionada de la realidad, de la vida, de todo, ¿no? No solamente de la información que nos llega, sino hasta de los ideales, valores que también nos nutren. Así que, pues mejor consulta a los medios libres y rompamos el cerco. Pues ya para ir cerrando esta columna, pues estamos al pendiente de lo que sucede en varios estados de la República, con especial atención ahí en Oaxaca, pero también en Chiapas, en Tabasco. Se habla que hace poco tiempo pues hubo ahí una agresión a los profesores. En Michoacán pues igual se han movilizado. En Monterrey hubo el miércoles una marcha con más de 5,000 asistentes, y pues donde se anunció que se iban a paro este viernes. Y pues en varias partes del país, igual en la Ciudad de México, es de destacar la participación de los profesores en las últimas horas. Digo, más vale tarde que nunca, pero pues está chido que se pongan las pilas los profes del DF, y pues igual están convocando a paro, ¿no?, de 24 horas. Varias escuelas ya han colgado ahí la bandera rojinegra, porque pues yo creo que es claro, ¿no?, ahí la situación de que la lucha no se puede mantener por solamente uno o dos estados. Si esta es una reforma a nivel nacional, pues lo que se espera es que haya una posición unificada del sector docente, de los maestros, que pues en Chihuahua y en otras partes se han movilizado en los últimos días. En Coahuila se habla que hubo una movilización, la primera. También en Sonora han habido caravanas en apoyo a los presos de la sección 22 que se encuentran ahí en un penal de máxima seguridad. Y bueno, en las últimas semanas pues el gobierno ha hecho pues hasta lo imposible por apagar esto. Ha difamado a más no poder a los profesores. Pues una tras otra se escuchan las mentiras ahí en los noticieros, las comentarios de odio, que en los, pues después de Nochistlán, desde hace una semana, pues han tomado un sentido pues muy hipócrita, ¿no?, de parte del gobierno, al hablar de que ellos están abiertos al diálogo y los otros son siempre, ¿no?, el otro es el intransigente. En este caso, los profesores, pues ya dos mesas de diálogo, por el momento pues está cancelado, ¿no? Ni siquiera en ese sentido pues son claros, ¿no? Solamente se mandan mensajes, ¿no?, de parte de pues de esos señores que ahorita no han de saber ni cómo sacarse la bronca, porque igual la opinión pública a nivel internacional pues está dándose cuenta de lo que sucede en el país. Ha habido muestras de solidaridad en Argentina, en Chile. Hablamos durante el noticiero de esta toma de la embajada mexicana en Grecia por parte de un grupo de solidarios libertarios allá, y pues se ve un apoyo que en lugar de disminuir pues se mantiene, ¿no? Sin embargo, pues estas amenazas que lanza el gobierno pues pueden hacerse manifiestas en cualquier momento. El sector empresarial ha estado insistiendo, pues, quiénes esos dueños de las cadenas comerciales que esos son quienes sufren desabasto, ¿no? Quienes tienen una red de cadenas comerciales o quienes mueven grandes cantidades de mercancías hacia los estados de Oaxaca y de Chiapas, y sin embargo, pues los profesores han dado una muestra, ¿no?, más de que están dispuestos a resolver de manera pues pacífica, por así decirlo, la situación. Han dejado pasar ya a los automovilistas, ahí las pipas, todas estas que estaban atoradas, pues dijeron, va, los dejamos pasar, todo el transporte local, y pues ellos igual de una manera firme dicen no al transporte de empresas transnacionales, y pues se mantienen firmes en esta posición. Entonces, pues yo creo que el apoyo que está surgiendo en otros estados, ayer mismo hubo una marcha en la Ciudad de México, que aunque no lució como la marcha de los cientos de miles, pues recordemos que esta se replicó en más de 16, 18 estados de la República por parte de sectores magisteriales que empiezan a sumarse a esta batalla de los maestros, y no solo de los maestros, pues se han ya incorporado las demandas de otros sectores, o se van incorporando las demandas de otros sectores, en donde pues se habla ya de territorio, de la defensa del territorio, de los proyectos, de estos megaproyectos a los que se oponen los pobladores de varias comunidades. Y pues estamos al pendiente de lo que suceda allá. También pues esta labor de los medios libres, como lo hemos mencionado, pues es muy importante, porque pues está construyendo una historia, ¿no?, de lo que va sucediendo allá en Oaxaca y en otras partes. Al respecto, pues las versiones del gobierno se construyen más bien desde los medios masivos de comunicación, desde las empresas de la información, aquellos pues que venden sus plumas y sus redacciones hacia generar un clima favorable al poder en turno, en este caso pues en Milenio, en otros periodiquillos de este tipo, pues están en una campaña fuertísima, ¿no?, en contra de los profesores y de lo que sucede en Nochistlán, de lo que sucedió en Nochistlán, pues ni siquiera se ha tomado las dimensiones reales de lo que pasó ahí, ¿no? El número de 11 muertos ya, varios desaparecidos ya, con hombres heridos, pues todos ellos están todavía sin ser valorados, cuál ha sido el daño real ocasionado a esta población de Oaxaca. Y pues sí, ya para ir concluyendo este bloque y este noticiero, hay un mensaje que dice: hoy más de 15 maestras y maestros de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada a un costado de la calzada del Hueso en Villa Cuapa, llevaron a cabo un paro de labores para mostrar su inconformidad contra la reforma educativa y repudiar los hechos acontecidos en Oaxaca en contra de los maestros que luchan por sus derechos. Evaluación sí, pero no así fue, una de las consignas que emitieron en un comunicado que se entregó a los padres de familia a las afueras de la escuela mencionada. En el comunicado explican que llevan a cabo esa manifestación porque están luchando en contra de la imposición de la reforma, señalando entre otros puntos que la reforma desconoce la calidad de trabajadores a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en sujetos administrativos en contraversión del artículo 123 constitucional. Señalan también que en la nómina ordinaria de la quincena se realizó la separación de los importes de los estímulos fijos derivados de la separación del sueldo base tabulador de la plaza inicial con relación a niveles de carrera magisterial. Eso, bueno, se lo sabrán más los sindicalistas, acá estos términos ya más técnicos, afectando en gran medida nuestras prestaciones, que de por sí ya son raquíticas, dicen los maestros. Al final del texto cuestionan la evaluación por estar estandarizada y solo por medir aspectos legales, no la práctica docente. Por la tarde marcharán con maestros de la coordinadora. Y bueno, también pues mandamos un saludo al refri, que nos ha estado mandando información pues del movimiento también, al Chasqui, que nos dice que bueno, pues están allá ahorita recorriendo la central de abastos de Oaxaca, y que lo del desabasto pues es puro choro ahí mareador del mal gobierno, que es mentira. Y pues sí, realmente eso es una mentira, y más bien pues solo lo ocupan para generar una psicosis y mostrar pues ahí su falta de compromiso con realmente resolver estas problemáticas, y sí su interés de imponerlas a como sea, ¿no? A la fuerza. Y bueno, pues también hay una movilización ahorita en la frontera con Guatemala. Pues también ahí los compas están movilizando en solidaridad con los maestros. Y hay una marcha en la Zaragoza, sobre la avenida Zaragoza, padres de familia y primarias y maestros se están movilizando contra la mal llamada reforma educativa. Y bueno, pues parece que se siguen estas movilizaciones, y el gobierno tan sordo, tan ciego, tan necio, dice Osorio Chong, se usará la fuerza si se agota el diálogo con la gente. ¿Cómo se va a agotar un diálogo que no existe, donde el gobierno ha mostrado nulo interés en dialogar? Y bueno, pues lamentables las declaraciones de estos tipos nefastos. Y bueno, también otra escuela en paro acá en la Ciudad de México. Padres de familia y profesores de la CENTE desarrollan mitin y paro en la escuela Guillermo Bonilla de la Colonia Agrícola Oriental de la Ciudad de México. Bueno, pues también se fueron a paro estos compas. Y dice, diferentes puntos de la Ciudad de México, escuelas de nivel básico y secundarias entraron en paro en apoyo a la CENTE. Y pues así se ve que va a estar el día. Y bueno, pues ya con esto vamos a estar cerrando. Vámonos con las invitaciones. Hoy ya nos vamos con una cancioncilla. Bueno, nos mandaron unas invitaciones, así que vamos a decirlas para no dejarlas ahí en el olvido. Para cerrar esto, hay un comunicado de prensa y lanzar unas acciones los de la CENTE. Y bueno, pues está la invitación, plantón de la Ciudadela CENTE cerca del Metro Valderas, al terror del gobierno, la música del pueblo, y esto va a ser allá en Oaxaca el día de hoy. La entrada es libre y bueno, van a estar varios grupos: El Mastuerzo, Texeiro, Bungalow Dub, Lengua Alerta, Adrenalina, Mexican Sound System, MC Locoter, Moyo, La Otra Rima, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vea, hasta los artistas pueden llegar a Oaxaca. O sea, si llegan estos compas, pues que no lleguen. Aparte, más bien tráiganse unas tlayudas, banda, ¿no? Acá lo que sí faltan son productos de Oaxaca en otras partes. Y bueno, también nos dicen acerca de la tocada Toquín rumbo a nuestra radio comunitaria allá en la capilla de Huitzilapan. Esto va a ser el próximo 3 de julio y también van a estar muchos grupos: Lengua Alerta, Repite, Banti, Virus Social, LSD, Sonora Escandalera, Root Boys, etcétera, etcétera, etcétera. Está a $60 el boleto y pueden escuchar el concierto a través de Radio Zapote, el 102.1 de FM, y en radiozapote.org. Y también la última invitación que nos envían es otra convocatoria al cuarto encuentro de reflexiones anarquistas del 13 al 17 de septiembre del 2016. Que se va a dar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, pues lo pueden encontrar en Encuentro Anarquía ENA, en una cuenta de Facebook que se llama así, y bueno, pues ahí encontrarán, y también tiene una página, encuentroanarquia.wix.com, ahí también pueden encontrar su información de estos compas que están invitando estas reflexiones. Y bueno, sí, ya pusimos acá la cápsula de Nochistlán al principio del programa, y nos recuerdan también en el mensajero que ahí viene el número de cuenta para solidarizarse con Nochistlán, con los heridos que dejó el mal gobierno. Y bueno, vámonos con un tema musical aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, este es el corrido de Nochistlán. A ver